Bien, la paz del Señor Jesucristo con todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro gran Señor, te alabamos y te bendecimos. Te doy gracias por este tiempo, por esta hora, oh Señor. Y te ruego seas tú en mí, en este inútil, hablando, Señor, y trabajando, que llegues también a mis hermanos. Sé, Señor, que tu venida está cerca y quiero prepararme, Señor, para tu venida y quiero que todos mis hermanos también se preparen para tu venida, Señor. Permítenos alcanzarte, Padre. Permítenos limpiar nuestra vida, nuestro corazón y poder verte, oh Cristo Jesús. Acrecenta nuestra fe, nuestra esperanza. Crece en nosotros con tu luz. Permítenos ser la luz de este mundo. Permítenos ser la sal de la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Como Pedro solía decir cuando escribía sus cartas, que no le era molesto siempre recordarles las cosas que en definitiva iban a mantener en actividad o iban a llamar a la exhortación a la mente del cristiano. Vamos a hablar sobre un análisis en el tiempo en el que vivimos. Vamos a demostrar de que verdaderamente estamos en los tiempos que es en los tiempos de Lot. Pero primero vamos a ir a un versículo que está en Mateo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Allí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si hacemos un análisis semántico de la oración, podemos decir, ¿quiénes verán a Dios? Los que son limpios de corazón. Lo difícil de comprender acá, lo difícil de poder desarrollar es qué es ser limpio de corazón. Y yo he encontrado una aplicación, más que nada justamente para aplicar esto en el desarrollo de la historia de un hombre que se llamaba Lot. Vamos a ir a Lucas 17. Y vamos a leer desde el versículo 28 al 33. Jesucristo venía hablando, le daba ciertas señales, parámetros de las cosas que habrían de ocurrir en el final de los tiempos. Y estas cosas asustaron, abrumaron un poco a los discípulos. Entonces, ellos tuvieron que preguntar a Jesús acerca de estas cosas. Y Dios le dio ciertos parámetros, ciertas señales para que los discípulos puedan identificar el fin de los tiempos. Allí dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. La clave para identificar el fin de los tiempos o el tiempo de la venida del Señor Jesucristo radica en analizar con profundidad estos versículos. Si queremos saber si el tiempo está pronto, vamos a tener que verificar si estamos viviendo en los mismos tiempos en la que vivía Lot. Y dejándonos algunas recomendaciones también al respecto. Primeramente, es interesante notar que en estos versículos muestran actividades que hacen las personas. ¿Qué actividades van a pasar? ¿Qué actividades comunes? Señor, ¿cuáles son las cosas que nos van a permitir a nosotros identificar el fin de los tiempos? Bueno, hay seis conductas marcadas en estos textos. Dice que como en los tiempos de Lot, comían, uno, dos, bebían, tres, compraban, cuatro, vendían, cinco, plantaban y seis, edificaban. Si nos ponemos a pensar, ¿nosotros comemos? Comemos. ¿Bebemos? Bebemos. ¿Compramos? Compramos. ¿Vendemos? Vendemos. Bueno, plantar, mi hija planta, cuida plantas. Edificar, supongo que está, la mayoría está a la mitad de hacer algo. O sea que es muy difícil decir, bueno, cada rato sería el tiempo del Señor, de la venida del Señor Jesucristo. Obviamente al leer estos versículos, no tendría que asustar hoy, ahora. ¿De acuerdo? Pero obviamente, si uno analiza con mayor profundidad qué es lo que verdaderamente está diciendo, me ha permitido a mí alcanzar, por ejemplo, a través del griego, cuáles son los verdaderos significados. Que cuando dice comían, ¿a qué se estaba refiriendo realmente? Bueno, la palabra que aparece en griego es estión. Estaban haciendo estión. Comían. Pero está haciendo referencia a que las personas participaban de banquetes, participaban de fiestas vulgares. Así que cuando ustedes lean que en los tiempos de Lot comían, estaban haciendo referencia a que en esos tiempos una de las actividades que tenían comúnmente las personas era de vivir de fiestas en fiestas, de comida en comida, de banquete en banquete. ¿Y qué podemos connotar? Los feriados, las fiestas cívicas, las fiestas religiosas, los cumpleaños, las fiestas Día de la Madre, todas las costumbres que llevaban aquellos tiempos, hoy también se están reflejando. El mundo está de continuo inventando fiestas. No solamente había actividades festivas en las cuales comían, sino también que bebían. A pesar de que no hace referencia a las bebidas alcohólicas, nosotros sabemos que en definitiva se está refiriendo a algo que no es propio. Bien, esta palabra que es epinon, que significa beber, está diciendo que beben, se bebe en demasía. Se bebe demasiado, al punto tal de decir que es el punto en el que las personas se embriagan, se emborrachan, entran en un estado de embriaguez. Bien. Si consideramos el mundo actual, las personas procuran continuamente fiesta en fiesta, parece que sí. Las personas del mundo, el mundo en sí, está viciado del alcohol. El alcohol se utiliza en todas las áreas de asociación cultural, en los partidos de fútbol, en cualquier deporte, en las fiestas, exceso en bebidas. Así que al analizar tenemos que estas dos primeras conductas están presentes en la mayoría de toda la sociedad de todos los tiempos. Pero hay algo que nos va a ir simplificando un poco más el contexto de la sociedad. La otra palabra que aparece es que dice allí egorazon, que significa estaban comprando, compraban. Pero nosotros compramos todos los días. ¿A qué se puede estar refiriendo con compraban? Bien, a lo que está haciendo referencia es a que el tipo de estilo que llevaba Sodoma se basaba en la compra y venta. Puntualmente, la vida de las personas estaba fijada en el hecho de que las personas estaban continuamente frecuentando los mercados comerciales. Así cuando, si nuestra vida está de continuo llevada o siendo llevada a frecuentar los mercados comerciales, sepan que estas cosas ocurrían en los tiempos de Lot. ¿Compran cosas? ¿Le gustan ir a los shopping? ¿Participar de las cosas? Pues es una actividad que vemos actualmente en el mundo. Centros comerciales, los boliches nocturnos, los cines, los teatros, en definitiva son cosas que intercambian cosas. Parecida a esto también hace referencia a que estaban vendiendo. Epolum es el verbo. Epolum significa que las personas vivían solamente del intercambio comercial. Solamente vivían haciendo trueques, moviendo su dinero para obtener cosas. Y esto sí es real en la vida de todos, porque esta existencia se resume al hecho de nacer para adquirir cosas. Las personas han simplificado su vida, tener cosas, tener una casa, tener un vehículo, tener el televisor más grande, el equipo de audio más grande, poder tener ciertos placeres. La vida se ha simplificado en eso. Y esa es la vida que vivimos ahora, que nos parece común. Pero este modelo de vida es totalmente diferente al de hace unos siglos atrás. Y si vamos retrocediendo aún más, vamos a ver que este formato de vida que nosotros llevamos no se parece nada a los anteriores, pero sí se parece mucho al modelo de vida que llevaba la gente que vivía en los tiempos de Lot. Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Otros dos cosas que son importantes. Dice que plantaban. La palabra está haciendo a una exageración del verbo efutium o efutium, que significa cubrir de plantaciones agrícolas. Cuando hablaban de plantaban, no significa que estaban hablando plantando arbolitos o flores, sino que en definitiva a la tierra la estaban consumiendo en plantaciones agrícolas. ¿Qué está haciendo el mundo actualmente? ¿De qué depende la economía del mundo? Plantaciones agrícolas. Se desmonta, se destruyen los campos, se destruyen las tierras para plantar, para seguir comercializando, para seguir obteniendo productos. Y por último dice que también construían, aunque el verbo completo es oukoudomon, que está haciendo más referencia al hecho de que todo el desarrollo social estaba basado en la construcción de viviendas, edificios. Y que la mentalidad de las personas estaba centrada en la edificación. Bien, o sea, no nos suena extraño justamente porque vivimos con estas cosas. Vivimos, vemos una sociedad que está continuamente construyendo, el vecino construye, el de al lado construye, compran y venden, y fiestas, y beben. Seis conductas están presentes. Habría que analizar si estas cosas estaban presentes en el tiempo de los discípulos, obviamente que no, pero ahora sí. Entonces tenemos realmente una demostración, si miramos la sociedad, de que verdaderamente estamos en ese ámbito, en el que vivimos en una sociedad estructurada, basada en el intercambio comercial, basado en comprar y vender, y de vivir de fiesta en fiesta. ¿Bien? O sea que la sociedad ya está preparada, el tiempo ya está preparado para que el Señor Jesucristo venga. Decía el versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, y en el texto no habla de vida de Zoe, sino habla de suque, de alma. Básicamente lo que está diciendo, todo aquel que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. La otra parte que me interesa de esto es justamente cuando nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Pero para conocer de la mujer de Lot, tenemos que conocer a Lot. Para conocer a Lot, tenemos que saber la biografía y en qué ¿Qué pasó? Todos, en definitiva, tenemos ciertas referencias bíblicas. No sé, no, la hemos leído en Génesis. Y conocemos un poco la historia de Lot. Es la aniquilación de un par de ciudades. Sodoma, Gomorra y unas cuantas otras ciudades vecinas que fueron reducidas a cenizas, destruidas por el tipo y forma de vida que ellos llevaban. Vamos a ir a 2 Pedro 2. Vamos a tratar de simplificar bíblicamente la historia de Lot. 2 Pedro 2, desde el versículo 6 hasta el 8. Y allí dice Pedro por el Espíritu, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acá expresa Pedro claramente el motivo por la cual Dios redujo estas ciudades a ceniza, haciéndole llover fuego y azufre, destruyendo por completo la civilización, no solamente la civilización, sino todo lo que ello involucraba, todo lo que ello involucraba. Puntualmente el juicio de Dios venía sobre estas ciudades porque estas ciudades vivían impíamente, vivían sin piedad, en donde era la ley de la selva, el que obtenía más dinero era el más poderoso. No es muy diferente la sociedad de hoy. Hoy no se tiene misericordia de los pobres. A los que tienen el poder no les interesa la humanidad y la pobreza. Los usan y los destruyen. Se vive. Nosotros vivimos en una civilización impía que no tiene piedad. Este hombre Lot dice que estaba abrumado. ¿Qué significa abrumado? Que estaba agobiado. Es cuando una tiene una carga y ya no la puede soportar. Así estaba Lot. Ya no podía soportar esa conducta, esa forma y estilo de vida. La pregunta es, ¿qué hacía Lot allí? Dice que este justo estaba entre medio de ellos y afligía su alma cada día, oyendo los hechos inicuos. Inicuo significa sin ley. No había un régimen con la cual esta civilización se comportaba. O sea, hacía las cosas como a ellos bien le parecía. Pero ¿qué hacía Lot si era justo en el medio de toda esta civilización impía? Acuérdense, dice Jesucristo, de la mujer de Lot. O sea, básicamente, a pesar de que Lot era justo, evidentemente si estaba allí en esa ciudad era por algo. Vamos a analizar un poquito más profundo la conducta de Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a Judas 7. Judas, perdón, 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué sufrieron el castigo del fuego eterno? Porque estas ciudades estaban viciadas contra naturaleza. Cuando hoy se habla de Sodoma y de Gomorra, automáticamente las personas relacionan este hecho, y el mundo sabe de que hablar de Sodoma y Gomorra es hablar de los vicios fornicarios más asquerosos: homosexualidad, lesbianismo y toda clase de fornicación, incluyendo aquello que implica también el consumo de pornografía, pedofilia, zoofilia, y tantos hechos vergonzosos que ocurren actualmente en esta civilización. ¿Por qué vino el juicio de Dios? Vino porque estas conductas estaban siendo base de la civilización. Mi esposa suele ir al centro para comprar artículos para su desarrollo laboral. Y me contaba que intentó entrar en el bar. Fueron a una heladería, que ni siquiera pudieron estar un par de minutos porque en la misma heladería donde años anteriores uno podía tomar tranquilamente un helado, ahora había una pareja homosexual. No solamente eso, la plaza que la rodeaba estaba llena de gente, de atuendos muy indecentes, y las calles, en definitiva, en ese horario nocturno que es después de las 10 de la noche, las cosas son, las conductas que vemos son idénticas a las que vivía Sodoma y Gomorra. Si no mal recuerdo, también mi hija me contaba que en la escuela pública donde ella asistía, había un maestro que era homosexual, al punto tal de que la pareja llegaba en un vehículo y se abrazaban y se besaban delante de todos los chicos que estaban allí. Vemos las drogas en las escuelas. Vemos la pornografía, la inmoralidad sexual en las escuelas y no hay ley que pueda contrarrestarla. Vemos que esta sociedad, de una forma u otra, se va asentando en la misma estructura social de Sodoma y Gomorra. ¿Están percibiendo esto? Yo sé que sus ojos lo ven. Quizás si trajésemos unas personas de la década del 30, 40 y viniese este tiempo, estaría más asustada. Un cristiano de la década del 30, si los traemos a este tiempo, estoy convencido que para él ya es el tiempo, que en cualquier momento viene el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Somos conscientes verdaderamente de que estas cosas están pasando? ¿No es actualmente como vive esta sociedad impíamente, sin ley? Donde ya no podemos compartir valores, donde el cristianismo ha sido totalmente degradado. Es más, lo están viciando. Las congregaciones, las religiones, están siendo viciadas por todas estas clases de actividades contra naturaleza. Bien. La historia de Lot. Voy a simplificar un poco la historia de Lot. Lot es sobrino de Abraham. Ambos habían salido por una orden que Dios le había dado a Abraham, no a Lot. Lot decidió seguir a Abraham y había un gran cariño entre ellos. Lot, a falta de hijo, había tomado a su sobrino cuyo padre había muerto, lo prohijó prácticamente. Y ambos eran riquísimos y se iban en dirección hacia la tierra de Canaán. Y estaban habitando allí, pero tuvieron un altercado debido a que el espacio era poco para estas dos tribus. Porque eran dos tribus, la tribu de Abraham y la tribu de Lot, que estaban juntos, pero tuvieron que separarse. No lo busquen, yo les voy a decir, porque la idea es que en la tierra en esta donde ellos estaban, a causa de este altercado, y como ellos se apreciaban y se querían mucho, dijo Abraham a Lot: aléjate de mí, no quiero que haya este altercado, no quiero que esto vaya a desembocar de mala manera. Así que, estando en una posición, le dijo Abraham a Lot: escoge qué lugar vas a ir. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si vas al este, yo voy al oeste. Y donde ellos estaban parados, miró Lot y vio la llanura del Jordán, lo que sería mirando hacia el valle del Mar Muerto. Vio que dice que era una tierra fértil como si fuese el huerto del Edén. Así era básicamente la descripción que dice la Escritura. Y Lot no lo dudó. Inmediatamente dijo: voy a ir para allá. Y Lot dijo: bien, ve para allá. y Lot se fue en la dirección contraria. Y si miramos la dirección contraria de Lot, Lot se encontró con montañas, cerros, pero Abraham estaba confiado por la promesa que tenía del Señor. A Lot le pareció hermoso el lugar. Conoció las ciudades y empezó a acampar cerca de las ciudades. Lo triste de esto es que Lot se dio cuenta que esta civilización, que era una civilización próspera, se considera de Sodoma y Gomorra que era una sociedad donde no había pobres. Los campos eran muy productivos. Estaban, desbordaban de riquezas. Una sociedad donde el pecado no era, por así decirlo, una conciencia contradictoria, sino antes bien se deleitaban en ello. Tenían todos los recursos. Una ciudad idólatra, que agradecían eso que ellos llamaban bendiciones. Lot decidió vivir en medio de esa civilización. Y para un hombre que solamente conocía a Jehová, de repente vivir en esa sociedad lo empezó a afligir. Yo estimo que más de una vez debía haber intentado salir de allí. Pero el problema de Lot era su esposa, su mujer, su familia, que se habían contagiado de esa conducta, de esa forma y de estilo de vida. No solamente eso, sino que las hijas de Lot con sus maridos ya formaban parte de esa civilización. Una civilización que más de una vez fue hackeada. Ahí cuenta también la historia en Génesis de que una vez fue, Sodoma y Gomorra fueron tomadas militarmente. Y se los llevaron y fueron llevados con ellos también Lot. Dios no libró a Lot en el momento en que lo tomaron militarmente. Pero dice la Escritura, según Pedro, que era un hombre justo. Pero a pesar de ser justo, este hombre tuvo que sufrir el hecho de ser tomado como prisionero de otros reyes. ¿Quién le tuvo que salvar a Lot? Abraham. Abraham, que no estaba con esa sociedad, que no le interesaba esa sociedad, tuvo que ir a intervenir por amor a Lot y rescató a Lot. Bien, ya conocen esa parte de la historia. Pasado el tiempo, Jehová visita a Abraham y tiene un propósito. El propósito de Abraham, el propósito de Jehová es ir a la ciudad. Dice en Génesis, en 18, el 21 adelante, dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y los varones que estaban con Abraham se fueron a Sodoma y Gomorra. Y ya conocen la historia. Lot le salió al encuentro a estos varones, porfió con ellos para que no entrase a la ciudad, porque si entrase, fuesen a la casa de Lot. Porque los ángeles, estos que estaban con Jehová, le habían decidido quedarse afuera. Y Lot, conociendo la civilización de Sodoma y Gomorra, dijo no. Y entraron a la casa de Lot. Allí los albergó, les dio comida, y de noche vinieron los hombres. Dicen que fueron todos los hombres, desde el más joven al más anciano. Estaban todos alrededor de la casa de Lot y comenzaron a decir: Lot, sal, muéstranos los hombres que están contigo, queremos conocerlos. Y obviamente Lot, conociendo la intención de estos hombres, intentó librarlos. Aún al punto de exponer a sus hijas, a sus doncellas, diciendo: acá tengo hijas, hacer con ellas lo que bien les parezca, pero no hagan estas cosas con estos hombres. Se enojaron las personas y dijeron: ¿quién te ha puesto como juez aquí? Tú eres un extranjero y vienes a ponernos leyes a nosotros. Ahora te haremos mucho más daño que a ellos. Y si no fuese porque el ángel alargó su brazo y metió a Lot, la historia hubiese sido totalmente diferente. Tuvo que haber una intervención, tuvieron que cegar a los hombres que estaban alrededor de la casa, para que no encontrasen la puerta. Y les dijo, y acá comienza la historia, los ángeles dijeron: hemos decidido destruir estas ciudades. Pero por misericordia te estamos avisando y te decimos que vayas ahora y le avises a tus hijas, a todos los que tengas aquí, que huyan, porque va a ser destruida la ciudad. Las hijas fueron, hablaron con sus esposos, y los esposos dijeron, estás loca, ¿cómo que va a ser destruida la ciudad? Vivimos, ¿no viste? Los campos mañana en la cosecha. Yo estoy edificando mi casa. Tengo tareas que hacer, tengo que comprar, tengo que vender. ¿Vos ves así que se va a destruir? ¿Quién lo va a destruir? ¿No tenemos dioses aquí? ¿No somos más fuertes que los demás? Se le burlaron. Se le burlaron. Lot tuvo que tomar a su esposa. Estamos hablando de un hombre que era rico. Rico en ganado, rico en muchas cosas. Y los ángeles estaban diciendo que lo tenía que dejar todo. Lo tenía que dejar todo. Pocas horas. No iba a llevarse ni una oveja. Lo que puedan cargar, y apúrense porque tengo la necesidad de destruir estas ciudades. Yo considero que Lot estaba contento. Que estaba muy contento. Por el mensaje. Imagínense que estén por destruir la ciudad y que vengan y te digan, estamos por destruir la ciudad, pero te vamos a salvar. ¿No es un mensaje? Es un gran mensaje. Pero no fue el mismo sentir para su pobre esposa y para sus hijas. Tuvieron que sufrir porque tenían que dejarlo todo. El tipo y forma de vida que llevaban allí, todo tenían que dejarlo. Y supongo que Lot dice, apuren, apuren, apuren. Y la mujer no sé qué más iba a poner ya en el saco porque quería rescatar cosas. Esa es la historia del pobre Lot. Este Lot estaba en esta ciudad por causa de su mujer. Porque la mujer había tenido pretensiones en ese tipo y forma de vida. Si nosotros como cristianos hemos de ser comparados con Lot, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos en el medio de esta ciudad? ¿Está bien? No es una exhortación, sino que miren internamente ustedes. Sepan que estamos en una sociedad que está a punto de ser destruida y que va a llegar el momento en que el Señor nos va a sacar. Y que ya no está diciendo la Escritura que hay que salir de acá. ¡Huite ella, pueblo mío! La pregunta es si estamos preparados para huir. Porque vamos a huir. Nos van a sacar de aquí. Salvo que te quieras quedar. ¿Saben lo que pasó, verdad? Con la mujer de Lot. Es posible que también, que algunos cristianos que huyendo terminen siendo estatuas de sal. Qué duro habrá de ser, ¿no? Qué difícil va a ser. Bien, acuérdense de la mujer de Lot. Percepción. ¿Cuál es la percepción entre un hombre cristiano y un hombre del mundo con respecto a esta sociedad? Lo que para ellos es una delicia, un placer, un deleite, vivir como viven. Usar los artículos que usan de la forma en que los usan. Estar viciado de toda fornicación, adulterio, pornografía. Es un deleite para ellos. Pero para el cristiano no tiene sentido, no tiene valor. Al menos esa debería ser la actitud de un cristiano. Que la forma de vida que tiene el hombre del mundo, la percepción del hombre del mundo, tiene que ser totalmente diferente a la percepción de un hombre espiritual. Entre muchas cosas, esta historia nos muestra la debilidad de la mujer, puesto que la mujer son las que se aferran más a las cosas materiales que los hombres. Esta es una gran realidad. Las mujeres se aferran más a las cosas materiales que a los hombres. Las mujeres siempre están pensando en qué pasará si no tienen bienes, qué van a hacer si les sacan de su casa, dónde van a vivir, qué va a pasar con sus hijos. Son las primeras cosas que pasan por la mente de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Por alguna extraña razón, las mujeres se aferran a lo material, al dinero o a las cosas. ¿Por qué? Porque estas le brindan una extraña y una falsa sensación de seguridad. Y creen en esa ilusión y se aferran a esa ilusión. Y obviamente muchos hombres también tienen este sentir. Pero esta influencia parte más de la mujer que de los hombres. Se dice que en documentales de animales, que ciertas tribus de monos africanos viven en los árboles. Las monas de estas tribus dicen que son muy precavidas, que para cruzar de un árbol a otro no sueltan una rama hasta que no agarran otra. Las monas son así, en esa civilización, esta tribu de monos. O sea, una mona para cruzar otro árbol se va agarrando la rama y cuando tiene el otro recién suelta esta, si no, no suelta. Mientras que los monos dicen que pegan unos saltos y van en el aire, y es sorprendente porque dice que ven monos que se despliegan entre el aire, y es sorprendente, o sea, pegan un salto al vacío y en algunos casos uno puede decir, che, lo está disfrutando. Está disfrutando que el mono disfruta saltar al vacío, que no haya nada, y aferrarse a otras cosas. Bien, no estoy hablando de la mona como la mujer, ¿no? Estoy hablando de la mona como cristiano a todos. ¿Cómo somos? ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? ¿Somos capaces de hacer como los monos, verdaderamente, de lanzarnos a la... Porque es una sensación hermosa, dejarlo todo, o sea, y nada menos por Jesucristo. Parece difícil, parece duro, pero esa debería ser nuestra reacción. Yo sé que el cristiano de estos tiempos está muy engañado. Yo he sido un cristiano muy engañado, porque intenté compartir el estilo de vida con los del mundo. Participé de comprar y vender, participé de fiestas, participé de actividades, y era cristiano. Pero he necesitado limpiarme de estas cosas. ¿Por qué? Porque no le encontré razón de ser. Muchos han llegado a la conclusión de que quizás, o sea, al mirar este mundo dicen, bueno, quizás no sea verdad todo lo que dicen las Escrituras, de que el mundo esté tan corrompido. Así dicen los cristianos actualmente. Quizás no es verdad que todo esté tan corrompido, pero los salmos lo dicen, los evangelios lo dicen, las cartas de Pablo hablan de la condición, de la extrema y pésima y maligna condición del mundo. Pero aún así los cristianos dicen, no me parece que esté tan mal, pienso que puedo disfrutar todavía un tiempo. Pienso que puedo aprovechar algo en esta tierra. Muchos dicen, esta vida es bella, tiene cosas lindas, cosas agradables. ¿Por qué no he de disfrutarla siendo cristiano? ¿Nunca han escuchado eso? ¿Nunca han escuchado de que, no, estamos aquí para disfrutar? Gran parte de muchos falsos evangelios están centrados en esta frase, en disfrutar de estas cosas. No me parece mal que yo viva acá siendo cristiano, disfrutando como el resto. Otros piensan, diciendo, bueno, cuando uno le habla de el Señor Jesucristo está para venir pronto. Sí, bueno, es cierto, dice la Escritura, pero por las dudas yo voy a seguir estudiando. Por las dudas. Por las dudas voy a seguir trabajando. Por las dudas. Por las dudas voy a seguir edificando. Voy a seguir vendiendo, voy a seguir comercializando. No voy a dejar la rama. Por las dudas. Hago esto, voy a hacer esto, y no se dan cuenta que al decir por las dudas, se están dando testimonios a ellos mismos de dónde está verdaderamente puesta su confianza. Por las dudas. ¿Estamos aquí por las dudas? ¿Hacemos las cosas por las dudas? 1 Corintios 7, del 29 al 31. Primero Corintios 7, del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y yo le digo, está a punto de pasar. Sáquense esa falsa sensación de seguridad que el mundo les pueda llegar a brindar. Porque esa es esa falsa sensación la que llevó a la pobre mujer de Lot a mirar hacia atrás. A pensar, porque tienen que preguntarse, ¿cómo es posible que esta mujer se haya dado vuelta? ¿Por las dudas? Dios tiene puesta en la humanidad una mirada de juicio. Sepan que Dios puede leer los pensamientos y las intenciones de los hombres, y también de los cristianos, de todos. Y Dios tiene puesta una mirada de juicio, una sentencia para esta sociedad en la cual estamos viviendo. Yo considero, y hoy día hablaba también con un grupo de adultos, que debe ser de gran pesar cuando un padre ve que uno de sus hijos pone su corazón, su confianza, su vida en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Dios se debe afligir viendo a sus hijos que tienen puesta su vida, su corazón, sus ojos en las cosas del mundo. No debe ser, o mejor dicho, debe ser tanto peor como la de un padre cuando ve que su hijo se va a las drogas. O una madre. Qué dolor debe ser para una madre ver que su hijo se va a las drogas. Que ha puesto su confianza allí, que degusta estas cosas. Bueno, así somos nosotros los cristianos si tenemos puesta la mira y si seguimos basando nuestra existencia según las reglas de este mundo. Muchos pueden pensar en por qué Dios no salvó a la mujer de Lot. Nunca se pusieron a preguntar por qué Dios no salvó a la mujer de Lot. Ella estaba siendo salvada y debía estar contenta, agradecida a Dios de que le proveyera esa salvación. ¿Por qué se volvió? Quizás se dijo posiblemente, quizás no esté todo quemado. Y bajando podríamos ver si algo quedó para tomar de nuevo. Salvar algo. ¿Puede acaso ocurrir que en aquel gran día del Señor Jesucristo, muchos que ahora son avisados de esta destrucción se conviertan en estatua de sal? Tenemos mucho en qué pensar. Tenemos que haber un cambio interno. No quiero decir con esto que haya que abandonarlo todo, sino antes bien que su corazón comience a limpiarse de estas clases de cosas. Porque una vida basada en este mundo no nos va a llevar a ningún lado. No hay futuro. Las personas se burlan. Si yo hoy les empiezo a predicar a ellos que el Señor, que Dios va a destruir esta ciudad, ¿qué piensan que van a hacer? Se van a reír. Van a hacer igual que hicieron los esposos de las hijas de Lot. Pero esta es una realidad que va a ocurrir y que está pronto a ocurrir. Por último dice que Abraham miró a Sodoma cuando ya el fuego había producido todos sus efectos. Dado que Abraham tenía un grado de interés importante para la ciudad, o basta al menos ver de que les rogó a Jehová si hubiese 50 justos, ¿recuerdan? Tenemos por último que recordarle de que Jesucristo habló de que aquellos que no creían en Él iban a recibir peor castigo de lo que recibieron estas dos ciudades pecadoras, como Sodoma y Gomorra. Así que esta meditación tiene este propósito, de avisarles, de que tengan bien presente, que estén atentos, porque ya estamos viviendo en los tiempos de Lot. Y hay que comenzar a santificarse, hay que comenzar a limpiarse, hay que comenzar a deshacerse de ciertas conductas, actividades propias que dicen, no, bueno, esto me toca a mí disfrutar de este mundo, dice la Escritura, no lo digo yo, como si ya no la disfrutase. Bienaventurados los de limpio corazón. Sin santidad nadie le verá. Solamente los de limpio de corazón verán a Dios. Oremos. Señor Dios del cielo y la tierra, gracias, Padre Santo. Y somos conscientes de la sociedad en que vivimos. Y sabemos, Señor, que tú tienes un gran juicio de destrucción sobre este planeta a causa de la maldad del hombre. Pero, oh Dios mío, que te ruego, Padre, que no nos dejes aquí. Que nos libres, Señor. Que nos ayudes a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, a prepararnos para huir, para escapar. Enséñanos, Señor. Fortalécenos en este sentir, que estas palabras queden en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hagan recapacitar. Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, y solamente en ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo.